Primeros grandes éxitos de Siniestro Total en vivo y en directo desde la Sala Nova Olimpia de Vigo el pasado jueves día 5, hoy en el Diario Pop de Radio 3, que hemos oído también sus nuevas canciones de su LP número 13, que estarán presentando el próximo martes día 17 en la Sala Roxy de Valencia. Y con Miña Terra Galega os despedimos ya por hoy en el Diario Pop de Radio 3 con esta exclusiva mundial. Radio 3, Radio Nacional de España.